consentida y quieres todo a lo ligero y amor ligero pronto se olvida. Tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras, y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? Decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida. Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será cuando Dios diga. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo. Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, no vidita mía. No me vengas a decir que no te quiero, es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, no vidita mía.